Hola, esto es El Círculo del Juego, un programa de cine realizado desde el Centro de Producción en Comunicación y Educación de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Mi nombre es Gustavo Henekens. Buenas tardes, mi nombre es Cristina Gerol, nuevamente con ustedes para hablar de cine. Nuevamente con ustedes. Hubo una pequeña temporada en que no aparecimos, pero retornamos con el programa número 61, que es el de hoy. Siempre hablando del cine desde una perspectiva, yo diría casi, no sé Cristina, pero como personal, ¿no es cierto? Por supuesto, siempre nos interesa la cuestión y va a atravesar todo lo que digamos la cuestión del lenguaje, pero sinceramente es como una posición de ver lo que nos gusta a nosotros. El cine siempre nos va a atravesar. Claro. Creo que retomar esta charla de cine es más que interesante por el hecho de transitar directores, actores, estructuras cinematográficas que le puedan interesar a la gente. Claro. Me parece que es fundamental. Y nada, volver con programa de radio hablando de cine es más que interesante. Es más que interesante. Sí, sí, lo abordamos en distintas áreas. A mí particularmente me interesa especialmente el tema de los directores, ¿no? Porque y hemos puesto mucho énfasis en la cuestión de los directores. ¿Y por qué? Porque me parece que hay en el cine, es a veces difícil ver la marca de autor, ¿no? La impronta del director me parece que es fundamental. Claro. Que nos guste desde ese lugar, habla un poco de por dónde uno va a transitar, ¿no? ¿Qué claro. cine va a ver? ¿Qué cine va a consumir? Totalmente. Sí, yo no sé si la gente hoy va al cine por el director. Mucha gente sí, esto estoy seguro, pero no sé si la mayoría de la gente. Más bien va por los temas. A veces las productoras convocan más, Disney o Pixel, ¿no es cierto? Pixar. Lo que pasa es que también me parece que en ese sentido, más allá de las productoras que son las convocantes, porque uno dice, ay, si es una película de, va a estar buena o va a ser interesante. Y yo creo que hoy por hoy nos atraviesa también el tema de las temáticas. Las temáticas. Las temáticas que, nada, que tratadas en el cine con determinada impronta hace que la gente lo vea y luego lo asimile desde otro lugar, ¿no? Y bueno, me parece que el cine nuevamente es una herramienta más que interesante para tratar y ver. Y ver y conocer determinados temas. Y ahí también cuadra mucho la impronta del director. Claro. Depende del director porque también nos va a hacer conocer quizás facetas diferentes que no conocemos de algún tema o un abordaje, que es lo que me parece que el director busca, es claro. innovar en los abordajes. Y sí, el punto de vista sin duda, la forma en que se cuenta la historia que se quiere contar, cómo se desarrolla el tema. A mí me parece que mucha gente, y es mi caso por ahí, elige más bien por género, ¿no? Y elige por director en algún caso, tal vez. Pero por género me parece que hay una gran potencia en la cuestión de los géneros en los últimos decenios y hay una gran elección por parte de la gente si es animación, si es acción, si es comedia, ¿no? Hay como una costumbre se ha hecho una costumbre desde que nacieron los géneros, ¿no? En las décadas de los 40, una costumbre de dividir el cine a través de género más que por el lado de los directores. A mí me gusta el tema de los directores por esto que decía de que en un formato tan canónico, tan hegemonizado como el actual, que es el formato de lo que llamamos clásico americano del cine, que es el cine que normalmente se consume. Exacto. ¿No? Muy distinto al cine que uno veía en la década del 60. Ahora prácticamente todo el cine es del formato del clásico americano. Es difícil ver la marca de autor, hay que descubrirla en que tal vez en esto que decías vos, en la elección temática o en el tipo de género que trabaja el director. Sí, sin duda, ¿no? sin duda el hecho del género, el género de la preferencia de que uno va transitando por los diferentes géneros, hace un poco de ver desde dónde uno lo quiere, desde dónde quiere entender el tema. Claro. Si va por el lado de la comedia, hay que ver por dónde, si es la comedia clásica, si es la más pasatista, el drama lo mismo, la acción, determinados temas, me parece que por determinados géneros son como más como más entendibles y más consumibles. Uh-huh. Y nosotros que vamos por el lado de ver el autor, de ver el director, de ver por dónde transita, me parece que también, ¿no? El hecho de los géneros, por ahí hay géneros que hibridan, ¿no? Que se mezclan, claro. Y que también nos están diciendo algo, uh-huh. ¿No? De acuerdo, sí. A los temas que se traten. Sí, sí, sí. Bueno, es un mundo muy rico, sin ninguna duda. Este tema de los directores, hoy en particular en este programa, nos lleva a hablar de... Era una deuda que teníamos, Cristina, desde sí, totalmente. El comienzo, porque es alguien que la verdad nos encanta. Un director norteamericano, justamente, pero una mirada muy particular del cine. Me parece a mí, de esos directores que uno ve 2 segundos de sus películas y dice, ah, es tal. Sí, sí. ¿Sí? No, sin haber visto los créditos. No, nada. Dice, cual. Ah, no, pero esta película es de tal. Ese tipo de director. Y ¿no? Paradójicamente es un señor muy mayor. Ahora sí. Muy claro. Mayor, que está vivo. Ajá. Uh-huh. Y que si siguiera haciendo cine sería maravilloso, uh-huh. Porque ver sus películas que tienen unas cuantas décadas es como que las hizo hace muy poco. Y sí, ¿no? Claro, sí, sí. Sus comedias hablan de determinados temas que cuando se hicieron, pucha, si eran tabú. Ajá. En algunas cuestiones. Bueno, no sé vamos si a hablar. Tabú, pero... No, pero estoy de acuerdo con vos. ¿No? Vamos a hablar de algunas de sus películas sí, que tocan obviamente. Temas muy sensibles. Claro, y lo bueno, que muestra. Y con gran amor y con gran cariño, sin duda. Digamos. No es la actitud cínica que a veces no. Uno encuentra en algunos directores norteamericanos. Me parece una persona muy frontal, muy. Muy amable, me parece, ¿no? No, sin duda, sin duda. Pero tenés que decir quién es, porque la verdad es que hasta yo estoy ansioso para saber quién es. Y bueno, por ahí nos vamos a dar cuenta, o la gente que nos escucha, cuando lo nombremos a Mel Brooks, va a saber de qué estamos hablando, Mel ¿no? Mel Brooks, una maravilla, una persona, como decías bien, Cristina, muy mayor hoy, pero que sigue... digamos, con toda la lucidez, ¿no? Sí, sí, exactamente. Produciendo incluso, y bueno, hasta no hace demasiado realizando, ¿no es cierto? Realizando. Una película bellísima como es La vida apesta. Exacto. ¿No? Él siempre, además, ahora ya no porque está muy mayor, pero en sus películas, la mayoría de ellas es el actor principal. Además, sí. ¿No? Sí, se toma incluso, se da ese lujo sí. De dirigir y de ser el actor. Claro, ¿no? De ser el actor si principal. Si no estuviera Mel Brooks claro. Frente a la pantalla y por ahí claro. No, lo extrañaríamos, ¿no? Sí, seguro. Hay un par de excepciones a esto, por ejemplo, yo me acuerdo del joven Frankenstein. Sí. Pero cuando aparece él, lo que juega con la idea de que nadie es más importante que él en la película. Totalmente. Y eso me parece hermoso. Es genial. Es como genial. Reírse de sí mismo, ¿no es cierto? Él se hace su autobombo, claro. Se ríe de sí mismo. Claro. Nada, me parece que él cumple todas las facetas de que puede llevar a que la película no nos olvidemos ni siquiera a lo largo de los años. Yo las puedo ver... miles de veces y me va a producir cosas nuevas cada vez que las veo. Por supuesto. Además, su papel de guionista excepcional. No, como sí. Actor nada más, yo no. Me acuerdo To Be or Not To Be, ser o no ser, hace es bellísimo. Sí, además, seguro. Un papel, él siendo judío, tiene que hacer en algún momento de Hitler. Claro, tiene que vestirse de Hitler. Ahí está la parodia. Ahí está la cosa hermosísima, claro. ¿No? Y no hace una cosa grosera, no hace una cosa nunca. Obvia de Hitler. Por supuesto, está en el código del humor que él propone, que es un poco clown, ¿no? Exacto. Porque me parece a mí que sigue un poco la línea, no es exactamente lo mismo, no quiero decir eso, pero en el formato de humor sigue un poco la línea de Jerry Lewis, ese tipo de humor casi clown, ¿no? Exacto. En donde lo físico es muy importante. Pero no es el humor. Es sutil, sin la duda. Cosa. Muy trabajada. Es trabajada, pero no el punto de Woody Allen, por ejemplo. No, que es otro que podríamos poner. Claro. Miren, Jerry Lewis, Woody Allen y Mel Brooks, los tres judíos de tradición judía, neoyorquino, no sé si sí, sí, sí, sí. Neoyorquino. Bueno, pero los tres desarrollaron su carrera en Estados Unidos y en el este de Estados Unidos, exacto. No en California, no, que es claro. Una cosa totalmente uh-huh. Distinta. Y los tres tienen, son grandes humoristas y los tres tienen una cierta similitud, ¿no? En el en el abordaje del humor, ¿no es cierto? Pero Woody Allen tiene una fuerte impronta intelectual. Claro, que no ya está en Mel Brooks, eso no, es lo que yo digo, no está en Mel Brooks. No, Mel Brooks es como para el es como consumible desde otro lugar, claro, ¿no? Claro, él claro. Es como más, Woody Allen es más pensado, uh-huh. hay que pensarlo más, su cine hay que pensarlo más. Claro. En cambio, Mel Brooks hay que pensarlo, pero a la vez divierte así. Es frontal, es directo, uno no necesita ser un intelectual para comprender su humor, ni sus segundas intenciones, ni nada por el estilo. Parece alguien muy directo, ¿no? Totalmente. Eso le da un tono, una cosa de tanto agrado, porque es directo, pero no es ni grosero, ni obvio, ni recurre a golpes bajos, ¿no? Que en general en el humor estamos bastante acostumbrados a ese tipo tal de cual. Acciones. Sí, tal cual, tal cual. Pero acá no, acá hay una sutileza, hay un uso de determinadas, de determinados guiños para tocar el humor que son muy propios, ¿no? Muy propios de este tipo de cine. Hay que decir que la película que mencioné, que es To Be or Not to Be, es de Alan Johnson. Uh-huh. O sea, no es de él. No. Él creo que ha participado en el guión, pero bueno, sin duda ha participado en el desarrollo de los personajes, porque los personajes son muy Mel Brooks. Muy de él. Muy de él, muy sí, de sí, él. Sí. Así que una cosa muy, muy... Un tipo de humor maravilloso el de Mel Brooks. Y lo interesante que de él, desde el cine, digamos, que él viene de la televisión. Bueno, ahí está, ¿ves? Viene de la televisión. Yo después voy a comentar una cosa, tal vez sea un prejuicio, pero lo voy a decir, ¿por qué no? Me parece que la gente que viene de televisión no tiene tanto rollo, lo voy a decir así, uh-huh. con el tema de la puesta de cámara y la puesta de escena cinematográfica. No vienen con el prejuicio de la eterna y vieja, que ahora ya no es tanto, división entre el cine y la televisión, claro. tanto profesionales, uh-huh. ¿no? Exacto. O sea, uno ve Scorsese, que es un tipo que es de cine, y hay una elaboración de la puesta de escena, de la puesta de cámara, que es típicamente cinematográfica. Me parece que la persona que hace el camino inverso, el cineasta que se vuelca a la televisión, tiene esto que vos mencionas. En cambio, en Mel Brooks, eso es al revés. El de la televisión va al cine. Claro. Entonces me parece que es como más... No tiene tanta historia para claro, armar una película. No tiene tanto ¿no? rollo, va mucho más directo, importa mucho más la escena. Exacto. Importa mucho más el tratamiento de los personajes, uh-huh. importa mucho más los diálogos. Exacto. Se ve también en Woody Allen. No quiero decir que sean directores... que no tengan un nivel de elaboración de la imagen para nada. No. Quiero decir, porque el joven Frankenstein se ve claramente todo el tratamiento cinematográfico y de calidad y estético que tiene, ¿no es cierto? Pero tiene una rapidez como más notoria. Rapidez en el sentido de la resolución. Bueno, hay sí, un ritmo, sí, está muy bien eso. Uh-huh. Porque, mira, pensemos que él empieza con los ahora llamados sitcoms. Exacto. Y ahora llamado, estos unipersonales, ¿no? Uh-huh. En donde el ritmo y la cosa de la velocidad en el humor era central, ¿no? O sea, que ahí había un tema de una trayectoria que... Una trayectoria de los años 50 que implicaba un compromiso como personaje frente claro. al público, solo prácticamente. Y, muy difícil. Muy difícil. Después voy a comentar una cosita de esto que me parece muy piola también. Y eso se traslada al cine. Entonces el humor rápido, el humor de rápida resolución es la clave. ¿No? Totalmente. No el humor intelectual que tal vez es lo que propone Woody Allen. Cerramos nuestra primera vuelta y en un ratito seguimos con Mel Brooks. I hate to think what might have been if we had never met. Why should I suppose that this could be? The weary days, the lonely nights are easy to forget since I am here and you are here with me. Here we are, you and I. Let the world hurry by, even while somehow, dear, I knew you'd find me, I'd find you. Here we are, alone together. What matter whether we wandered far? And though we haven't got a bank full, we can still be thankful that here we are. Hurry by. Even while I waited, somehow, dear, I knew you'd find me and I'd find you. Here we are, alone together. What matter whether we wandered far? And though we haven't got a bank full, we can still be thankful that here we are. That's all. Be mean to me, see, honey, it seems to me you love to see me crying. I don't know why I stay home each night when you say your phone. You don't, and I'm left alone, singing the blues and sighing. You treat me coldly each day in the year. You always scold me whenever somebody is near, dear. It must be great fun to be mean to me. You shouldn't, for can't you see what you mean to me? To be mean to me, oh gee, honey, it seems to me you love to see me crying. Please tell me why I stay at home each night when you say you'll phone. You don't, and I'm left alone, just singing the blues and sighing. You treat me coldly each day in the year. You always scold me whenever must be great fun for you. Can't you see what you're doing to me? Please tell me why you're so mean to me. That's all. Si yo te pregunto, Gustavo, películas que más has visto, seguro que hay alguna de Mel Brooks. Y Los productores. Para mí es mi favorita de él. En las dos versiones que tiene, hay que pensar que él empezó con Los productores, o sea, la primera película que él hace es Los productores. Trabaja Cero Mosel, ¿no? Exacto. Y Billy Wilder, si no me equivoco, lo tengo Billy por acá. Wilders. Billy uh-huh. Wilder, que murió hace poquito, Y hay que pensar, Cero Mosel fue uno de los que estaban en la lista negra de McCarthy. Que estaba prohibido. Exacto. O sea, y ahí aparece en esa película y tiene el valor de la reivindicación, ¿no?, de ese actor. Pero es una película formidable. Y luego está la de Producer, que está producida, hecha en 2004, según, si no me equivoco. Ajá. En el 2004. Que en realidad no es dirección de Mel Brooks, es dirección de, permítanme un segundo, una chica que después no ha hecho otra película, se me traspapeló. Pero es una película bellísima. El guión, por supuesto, es de Mel Brooks para esa otra y es una adaptación de la primera versión de 1968. Exactamente. Es una versión, esta es del 2004. Y es una película bellísima que se puede ver una y otra vez y es como loca. La segunda es una comedia musical. La primera Exacto. tiene una fuerte impronta de música, pero realmente no es una comedia musical la primera. Después ¿no? sí, como que va virando a una comedia musical y nada, incluso siendo dirigida en película de Mel Brooks, gana el Oscar, digamos que, bueno, ganar el Oscar. Gana capaz, un Emmy, creo. Sí, y un Emmy también, exactamente. Uh-huh. Me parece que es una de las películas que más... llevan, ¿no?, a conocerlo a Mel Brooks desde su lugar de director y de guionista, ¿no? Claro, él gana el Oscar como guionista en esa exactamente, película. Uh-huh. Exactamente, sí, y esos giros y esas dentro de la escenografía todo lo que conlleva los tips que nos pone, no los tips, las imágenes subliminales, por llamarlo de alguna manera. Uh-huh. Por ahí vemos un cuadrito de Hitler colgado en la pared. Claro. Nos da determinadas guiños que hacen a su humor, ¿no? Hay que pensar que esa película, perdone que estamos ambos bastante mal de la garganta, después las épocas muy difíciles. La película está basada... Hay una serie de personajes que son básicamente dos estafadores, Exacto. dos productores de Broadway, ¿no? Estafadores que se juntan para hacer una estafa, eso es. Básicamente. Y la estafa implicaba hacer la peor comedia musical que se pudiera hacer, ¿no? Implicaba por una cuestión de orden de impuestos, qué sé yo, que tenía que hacer la peor comedia. Entonces eligen el peor libro, el peor director para la comedia musical. Y le sale muy bien. Y le sale al revés. Claro, le sale justamente al revés. El guión elegido era de un nazi. Claro. ¿No? Y era una reivindicación... Del régimen. Del régimen nazi y particularmente de Hitler, a quien Totalmente. Lo consideraba una persona muy dulce. Para el nazi era una claro. persona muy dulce, muy cariñosa, muy amante. Bueno, fíjate que ahí está la impronta de Mel Brooks, porque él, judío... Exactamente, claro. Él había participado en la Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, En la Segunda claro. Guerra Mundial. Entonces digo, reírse de eso... Claro. Es de una inteligencia maravillosa. Hay que pensar que él hacía parodias de la radio, supongo que sería la Deutsche Welle, sí. de la radio de los alemanes en su momento, que era una radio propagandística nazi, y él hacía, siendo miembro del ejército, del cuerpo de ingenieros, hacía programas de radio con una parodia de los programas nazis de radio, ¿no? Era una Entonces, de ahí a hacer los guiones del Superagente 86. Tal cual. Con espías, y de ahí a hacer los sitcom, y de ahí a hacer esos shows unipersonales. Es de una inteligencia, claro, ¿viste? Suprema. Y todo atravesado por el humor, por la mirada del humor de todo, ¿no? Que por ahí el tema de utilizar el humor en este tipo de cuestiones tan... tan duras, ¿no? Claro. Es como que por ahí no es muy aceptado, en definitiva por ahí es hasta incluso criticado. Pero sí, en el caso de él, no. En el caso de él, no. Yo creo que, no lo tengo acá, pero él ha hecho unos comentarios, porque hay como una frase que cuando se habla de humor y política o de ciertos hechos que tienen que ver con violencia, se dice que tiene que haber cierto límite en el humor. Él no cree en eso, cree que hay que avanzar. Lo que pasa es que... Está en discusión la cuestión de... Yo también. Adhiero. Pero dependerá del respeto que se tenga de la cosa, ¿no es cierto? Supuesto. Y de cómo se aborde el humor. Yo le tengo mucha confianza a Mel Brooks en ese sentido. Me parece una persona muy consciente, que mira muy bien las cuestiones, y su humor no es un humor grosero, de golpes bajos. Exacto. Ni tampoco tiene, digamos, una actitud de barricada frente a, no, por ejemplo, por supuesto, al nazismo. No. Sin duda... lo debe despreciar profundamente, como, por supuesto, como en mi caso, por ejemplo, tal también, cual. ¿No es cierto? Pero qué difícil abordarlo de esa manera, ¿no es cierto? Yo me imagino, por ejemplo, mira, Cristina, porque me lo he planteado más de una vez, ¿se puede hacer en Argentina humor sobre cuestiones tan sensibles como desaparecidos? Exacto. No se puede hacer humor en Argentina con eso. No se puede hacer, no está bien visto. No se ha encontrado la forma, entiendo no. yo creo. Pero que también no es porque no estamos en un estadio de madurez para eso, por distintas razones. Sí, ¿no? Yo creo que a nosotros tenemos temas también que han tocado muy fuerte, han diezmado una generación. Claro. Nos han llevado amigos, parientes, un montón. Lo mismo, o sea, es trasladar esto a lo que fue el nazismo. Y trasladado sí, acá es lo mismo. ¿Sabes qué me parece? Mismo. Acá no se ha saldado el tema de la justicia. Yo creo pendiente. Que por eso no se puede hacer un. Y es por eso que no hemos llegado a un estadio de madurez necesario, suficiente, como para hablar, en abordarlo desde el humor. Es más, es si se pone alguna frase o si se intenta, se critica, por ahí hasta podemos llegar a posicionar a la persona que utiliza eso del otro lado, ¿no? Por supuesto, y claro. Y me parece que claro. Por ahí no ha habido, quizás es muy aventurado decirlo, pero quizás no ha habido una inteligencia desde lo humorístico, desde la comedia, para abordar este tema. Yo creo que sería interesante lograrlo, ¿no? Que alguna sería mente... interesante, pero para mí hay una condición previa, que es la justicia. La justicia no, y el aclarar la situación final de los desaparecidos. Mientras no suceda eso, yo creo que no vamos a estar también en un estadio de madurez necesario como para encarar no el humor. No pasó lo mismo de en el nazismo. En el nazismo hay cosas que no se van a saldar no nunca. No se van a saldar nunca. Pero ha habido juicios, cosas muy concretas, claro. Exacto. Y hay exacto. una sensación general de, digamos, una mirada global, diría yo, de oposición hacia el nazismo y hacia ese tipo de cosas, que eso sí ha sido ganado, ¿no es cierto? Fíjate vos que ni siquiera con el tema en Argentina no nos hemos animado, me incluyo, porque por ahí uno puede largar alguna frase que puede molestar. Con ese tema, ni siquiera hoy que hay una moda con determinadas cuestiones que tienen que ver con las redes. Fíjate vos que con el tema, que es el tema más caro a los argentinos, que es el tema del proceso, yo no he visto por lo menos ninguna cuestión que tenga que ver con las bromas que habitualmente se hacen en las redes. Tampoco. No. ¿Viste? Hoy, no, traído no. ahora, sí, ¿no? Este siglo XXI, sí. Época de redes, sí. De un montón de cuestiones que tienen que ver con esto de los memes y todo esto. Nunca he visto, yo al menos no he sí, visto. Sí, no nunca, es tan común en todo caso. No es sí. muy común, no es costumbre, digamos, a este tema, sí. ¿no? Y creo que pasa por ahí, que no está saldado. Bueno, Mel Brooks, sin ningún tipo de problema, abordó desde un sí. inicio la problemática, esta parte de la historia de la humanidad, que es el nazismo, con una mirada de humor y de sátira, básicamente. Y aceptada. y aceptada y además magnífica, ¿no? magnífica porque conlleva la idea de una de un desprecio hacia ese tipo tal de mirada, cual. Pero siempre respetando esta cosa de, del humor. La película The Producer es del 2005 y es de Susan Stroman. Ahí está. Susan Stroman, es del 2005. Es una película magnífica, sí, magnífica, sí. Muy divertida, y yo digo que es una, en mi opinión, es la mejor comedia musical que se ha hecho en cine, que claro, es de cine, sí, porque he visto otras y la verdad que ninguna me conforma tanto como esa, por, sobre todo por el ritmo que tiene y por la inteligencia de sus guiones. Está adaptado de la inicial, o sea, de la de el 68, me dijiste. 68. De la del 68. Pero es distinta. O sea, no, se claro, pueden ver las jornada, dos. Está jornada y cambiado, porque el malo pasa a ser otra cosa, otra digamos, historia, ¿no? Otra exacto. historia. Pero igual así la primera, siendo una película con tanta diferencia de años, se nota una calidad en el manejo de los diálogos, para los personajes. Y para sentarse y verlas juntas, es digamos, muy divertido, ¿no? Es muy interesante, muy, muy son, divertida. Muy buenas, son muy buenas. Ha habido personajes bellísimos. Bueno, esa es una de sus películas. Empieza Mel Brooks con The Producer, Producer, la primera. Exacto, la primera versión, la primera The Producer. Luego, que no hizo tantas películas, hizo 11 nada más. No hizo tantas películas, sí. Todas las películas que él ha hecho son comedias. Sí, sí, absolutamente. Y con una, digamos, un estilo de comedia que podríamos llamar satírico, ¿no? Ajá. Así que sí, toman sí. alguna cosa que está en el conocimiento público. En el caso de las últimas películas la hizo sobre la base de otras películas, ¿no? Sí, que también. Que es una sátira de La Guerra de las Galaxias, una sátira de... De Drácula. De Drácula. Que es la que a mí más me gusta. ¿Ah, sí? ¿Te gusta? Sí, sí, me gusta mucho. Bueno, por el actor tal vez, que es bellísimo, el Nielsen. Y ahí es como que confluyeron sí, dos sí. genios, dos genios. Entonces no podía ser de otra manera. Pero creo que las sátiras que hace es eso, ¿no? Trabaja una forma de humor que no da lugar a dudas, ¿no? Uh-huh. No podemos sí. dejar de reír y a la vez decir qué inteligencia, ¿no? Qué inteligencia desde el director, desde la dirección, desde el guión, desde la elección de los actores. Sí. Y de todo lo claro, que... Claro, me sí, parece la elección, que ese casting que él hace es de Mel Brooks, exacto. sin ninguna duda. Y siempre acertado, ¿no es cierto? Tal cual. Es como si esos personajes nacieran para... Perdón, esos personajes nacieran para esos actores. Para incluso para hacer ese tipo de uh-huh. desarrollo de película, porque no sé si otro lo podría llevar adelante. Claro, claro. Bueno, hay que decir una cosa, no nos tenemos que olvidar de esto. Mel Brooks es además productor. Productor, ¿Mm? Exactamente. Y ha producido dos películas que son también popes del cine. Popes del cine y películas que no tienen nada que ver con el humor, no. como es El Hombre Elefante de David Lynch y La Mosca de Cronenberg. Exacto. ¿No? O sea, dos de los directores que más nos gustan. A mí, dos de los grandes directores totalmente. De todos los tiempos. ¿No? Y fíjate vos que estamos nombrando dos tipos de películas Mel Brooks metido ahí adentro. Metido es como adentro, que no, claro. no, uno no lo puede juntar. La verdad. O sea, no lo puede juntar. Eso te dice algo de su... Versatilidad. De su versatilidad y su inteligencia tal, para ver igual. qué es lo que se tiene que decir. ¿No? El Hombre Elefante es una tragedia terrible. Es o sea, muy no dura, tiene sí, un sí. momento en donde uno dice... Me aflojo acá. No, jamás. Y La Mosca es una película de ciencia ficción, pero al estilo de Cronenberg, en donde lo que importa es el sentido del ser. Exacto. O sea, estamos exacto. hablando de cosas muy, muy profundas y muy dramáticas. Y nada que ver con las películas de él, ¿no? Con el humor de Mel. Nada. No, nada que ver. O sea, rítmicamente, bueno... Está la impronta de cada uno de los directores, que son directores de cine que no vienen de la televisión, que no, hablamos claro, de antes. Tal cual. Entonces tienen una mirada muy fuerte sobre lo que es la puesta de escena, el tratamiento del tiempo, el tratamiento de la imagen en particular, cosa que no es lo central en Mel Brooks, ¿no es cierto? Apunta a otra cosa Mel Brooks. Entonces es algo bastante distinto. Pero son películas que, yo digo, ya por haber producido esas dos películas, Mel Brooks tendría que estar ahí en el pináculo de lo que son los grandes del cine a nivel mundial. Sin duda, porque digamos, esto es, habla de esta versatilidad que hemos estado claro. transitando. Hizo televisión, hizo películas, transitó la comedia, produjo dos maravillosas películas. Y nada, tendríamos como mucho más para seguir charlando y poder sí. seguir transitándolo a Mel Brooks, porque tiene una impronta muy particular. Bueno, te propongo que en el próximo bloque hagamos una... pasemos cada una de las películas que ha realizado, que no son muchas. Totalmente. Y después tratemos de ver qué hay hoy, qué marca ha dejado Mel Brooks en otras artes o en otras películas o en otros directores. ¿Te parece? Totalmente. Thank you. Bueno, último bloque del Círculo del Juego. Y estamos. Hemos charlado, bueno, de varias cosas, pero siempre centrado en el personaje que nos tocaba hoy, que era alguien querible, una figura hermosa del cine, que es Mel Brooks, ¿no es cierto? Y que hay que invitar a ver las películas. No son muchas. Invitar, sí, señora. Sí. Invitemos a ver las películas, que no son muchas. No son muchas, claro. Y que obviamente que las vemos y no nos aburrimos y queremos ver la que sigue. Por ahí son 11 películas que arrancó ahí en el año 60 y pico, 68. 68, claro. Que seguramente vos las tenés bien sistematizadas. Yo las tengo acá bien sistematizadas. Pero yo quería decir esto. Si tuviera que recomendar 3 películas de Mel Brooks. Genial. A ver. Déjame que yo recomiende lo mío y vos decime lo tuyo. Para mí, Los Productores, la primera, la de él. La de la segunda, la versión de 2005, también. Pero no la vamos a considerar porque no es de él. Capaz que viene dirección. Por ahí en algún programa. Seguro. La traemos. Dale, cómo no. Los Productores, El Joven Frankenstein. Ajá. Me parece que es una película que no puede dejar de verse. Y a mí me parece que Qué Asco de Vida es una película excepcional. Muy chiquita tal vez, pero es una película muy hermosa. Él hace del personaje principal. Es un verdadero canalla, ¿no? Es un verdadero canalla y va ahí, parte de la historia es una transformación de ese canalla en una buena persona. Esa es la clave de la película. Pero para eso tiene que sufrir cosas horribles. Tal cual. De mano de otros canallas que son peores que él. Es muy divertido. Que no escapa a los dramas sociales, ¿no? No, por supuesto. Claro, justamente ahí pone la clave de la cosa, ¿no? Tal cual. ¿En dónde están los buenos y en dónde están los malos? ¿Dónde están los malos? Pero tiene una escena que, por favor, ahora me estoy acordando, la escena de la lucha de las dos palas mecánicas, como si fueran dos grandes dinosaurios. Qué magnífica idea. Qué metáfora. Qué cosa tan linda. Él manejando y el otro gran canalla manejando la otra pala mecánica. Qué cosa espectacular. Qué metáfora. Ha sido bellísimo. Bueno, para mí ya son las mejores 3 películas de Mel Brooks. En el 68 hace Los Productores, que ya lo hemos hablado, ¿no es cierto? En el 70, El Misterio de las 12 Sillas, una película muy difícil de encontrar. Desarrolla en la Rusia zarista, un escenario muy extraño. Él venía de un gran éxito, ¿no? Los Productores. Él había ganado, como habíamos dicho, el Oscar como guionista. Exacto. El Misterio de las 12 Sillas tiene muy poco impacto. Y hoy mismo es muy difícil de encontrar. Sillas de Montar Caliente, que es una especie de parodia del oeste norteamericano. Exactamente. Hemos hablado del Joven Frankenstein, que es una parodia del libro del Frankenstein. De Frankenstein. Claro. En blanco y negro, con Bill Wilder. Con ese rostro, que es genial. El rostro, ¿a quién te referías? A Bill Wilder. A Bill Wilder, el que hace de Frankenstein también, un personaje rarísimo, ¿no? Porque no era realmente un monstruo. No. El monstruo era Frankenstein, no era el monstruo. No, tal cual. El verdadero monstruo era Frankenstein. En el libro también es el verdadero monstruo. La última locura de Mel Brooks, que es una película silente, es decir, muda. Una película rarísima. Pero porque reivindica el cine mudo. Se reivindica el cine mudo, digo, pero hay que proponerse hacer. En esa época, estamos hablando del 76, una película muda. Volver años atrás, sí, tal cual. No tenía, espero que no haya tenido muchas expectativas respecto a la recuperación del dinero, porque no creo que haya tenido. Pero sin embargo, funcionó, impacto, ¿viste? Causó. Máxima Ansiedad, que es una película que está basada en una especie de parodia de las películas de Hitchcock. Tal cual. Muy, muy hermosa. Muy divertida. Él también es uno de los actores principales de esa película. En el 81 hace La Loca Historia del Mundo. Bueno. Parte 1. Nunca apareció la parte 2. Capaz que la tiene guardada en un cajón. Porque Mel Brooks se puede esperar cualquier cosa. Para mí, parte 1 siempre fue un chiste. Tal cual. En el 87 hace La Loca Historia de las Galaxias, que es una parodia de la Guerra de las Galaxias. Ajá. Estamos hablando del 87. O sea, tiene una cosa media oportunista también esto, porque Totalmente. Salen las grandes películas y el tipo sale con una peliculita pobre, desde el punto de vista de la producción, tranquila, pero bueno. Con esa cosa de la parodia. Bueno, Qué Asco de Vida, que es lo que habíamos había comentado, de La Vida Pesta. Las locas, locas aventuras de Robin Hood, que parece una película menor en el caso de él, es una parodia a las películas de Robin Hood, que además justamente en ese momento estaban saliendo con la de Kevin Costner. Exacto. Entonces, y había dos o tres más también. Ahí metí otra oportunidad. Y en el 95, Drácula, un muerto muy contento y feliz. En realidad, acá dice así, pero es Drácula muerto y feliz. Muerto, ¿no? Y feliz. Muerto y feliz. Parodiando a la de Coppola. Y particularmente a la de Coppola. Fíjense. Exacto. Que el afiche de la película de Mel Brooks es parecido, tiene una referencia, exacto, muy directa, clara, directa, muy directa al afiche de promoción de la película. Exacto. De Coppola, de Coppola, ¿no es cierto? Pero hecho con mucho respeto, y, digamos, como parodiar está bárbaro, ¿no es cierto? Es 10 puntos. La película de Coppola es excepcional, es una obra maestra, ¿no es de cierto? De hecho, nunca hemos leído. Nadie se enojó, exacto, nunca jamás. Exacto. Nunca jamás. Entonces, ahí va el respeto hacia la satirización de, claro, Mel Brooks hacia algunas cuestiones que tienen que ver con el cine de colegas, ¿no? Sí, claro. Creo que nadie se enoja porque lo hace desde un lugar, desde el humor, claro, respetuoso, desde la comedia, sí, ¿no? Sin ofender. ¿Sabes qué me parece también? Que es una persona respetada en ese ambiente. Absolutamente. Porque es inteligente, porque ha participado como productor en películas muy, muy, muy fuertes, claro, muy importantes. Exacto. O sea, es un tipo que está bien valorado. Es un productor de teatro y, exacto, de cine, un tipo que... Fíjate que ha transitado por todos, sí, ¿no? Sí. Televisión, cine, en todos los lugares, claro, y ha logrado cosas muy interesantes en el cine, en la televisión, como productor. O sea que me parece que ese es el respeto, uh-huh, que tienen el resto hacia lo que, o la aceptación de lo que él hace, de las parodias que él hace de determinadas películas. Por eso creo que no hay ningún tipo de crítica, ni, claro, mucho menos por parte de sus colegas hacia su cine, ¿no? Yo, pues, es que cine, parodias, ¿no? De películas o parodias de lo que fuera. Digamos, hemos hablado de Tu vi o no tu vi, es una especie de parodia. Exacto. De la invasión nazi a Polonia. ¿Qué otras parodias? ¿Qué otro director? ¿Qué otra parodia a ese nivel? Yo no encuentro Yo nada, creo que ¿eh? No. Hay películas que parodian películas de género, ¿no es cierto? Las de Freddy Krueger, por ejemplo, ajá, las películas de Pesadilla, tuvieron una retahíla, sí, de parodias. Sí, sí, sí, sí. Películas que parodian a otro género, pero de un nivel de obviedad, digo. No tiene ni de lejos la inteligencia. Es pasatista, es hacer algo, bueno, que desmitifique determinado terror, que no sé si lo logra, que sí, no sé si lo transforma en una comedia, pero a mí lo que me parece que es como está lleno de golpes de efectos. Tal cual. Cosas menores, ¿no es cierto? Quizás hay una que a mí me parece que fue en su momento muy buena, que es Top Secret. No sé si la viste, ajá, si te acordás. Sí, la tendría que volver a ver, pero... Era una película básicamente de parodia, pero no tan... del género de suspenso y del género de espías, ¿no es cierto? En un marco de la Guerra Fría, una cosa así. Pero yo digo que la parodia en general se parecía más a la de algunos episodios de Benny Hill. Ajá, bien. Que tenían que ver más con ciertos clichés del lenguaje. Ajá, ajá. ¿Te das cuenta? Ciertos clichés del lenguaje. O sea, los que teléfonos... Que dicta mucho de esta cuestión... Es muy distinto. Muy distinto. Es una parodia, sin duda, pero es muy distinto. No deja de ser una parodia bastante inteligente de lo, ajá, que son, pero del lenguaje, ¿no? Entonces, no los del encuadre, género. Por ejemplo, no, te cuento un encuadre en donde uno supone, un plano general, que el angular, con un angular, ajá, donde los que están más, los objetos que están más cerca son más grandes que los objetos que están, ajá, más lejos. En realidad no se trataba de un angular, sino que el teléfono, que era lo que estaba más cerca y se veía grande, era un grande. Teléfono grande, bien, ¿no? Y el espectador se da cuenta cuando el personaje viene y levanta el teléfono. Claro. Entonces, ¿en dónde está la parodia? En el lenguaje, en que ahí aparece lo que uno supone, un gran angular, en realidad es un lente normal. Exacto. Pero el espectador no sabe todo esto, pero sí entiende que algo jugó ahí. Que, ¿no?, algo raro hay. Claro. Que algo diferente, no claro, raro, diferente digo, hay. Es una parodia, sin duda, pero del lenguaje, no de Hitler. Claro, exactamente. ¿Te acuerdas? De la temática. Me parece menos potente ese, no, el claro, lenguaje que... No, no, la otra realmente es mucho más. Obviamente. Pero después, más allá de eso, yo por lo menos no veo mucho rastro. No, es como que hay que indagar y no sé si encontramos. No sé si encontramos. Capaz que lo hay, viste, nosotros no nos llega todo el cine. No, tal cual, obviamente. Estoy seguro que en Estados Unidos se produce cine magnífico de esto que no llega nunca acá. No, a nosotros nos llega el cine de las Meyer, o sea, exacto, aquellos que son distribuidos a nivel global. Los otros son más difíciles de encontrar, ¿no es cierto? Es como sería más el cine más, por llamarlo de alguna manera, más independiente, under, efectivamente, under, que Estados Unidos ha tenido un cine formidable. Tiene mucho. A nosotros nos ha llegado muy poco, claro. Bueno, estamos llegando al final. Sí. Leo nos está marcando el final. De paso nombramos a nuestro operador Leo Mare, uh-huh, que nos acompaña en esto que es El Círculo del Juego, un programa de cine realizado en la Facultad de Ciencias de la Educación. Nos quedaba pendiente comentar lo de la música, ¿no? En el interbloque entre el primero y el segundo bloque hemos escuchado a Annette Hanshaw con Aquí Estamos y Muy Mal Conmigo. Es una cantante de la década del 30 que se especializó en blues y es algo bellísimo. Algún día vamos a hablar de cómo se aplicó la música de Annette Hanshaw en algunas películas. Perfecto. Fantásticas, bien, que no podemos dejar de hablar de ellas más adelante, por lo menos. Y en el segundo interbloque, otra gran cantante de blues y jazz, que fue Billie Holiday. Blues de lo que ya no es y Ustedes Tan Deseables. Son dos mujeres, digamos, una de la década del 30, otra de la década del 50-60, pero que han dejado una marca indeleble en la música, una música tan hermosa, ¿no? Como el es blues. El blues, claro, exactamente. Bueno, ahora sí, nos vamos. Entonces, Cristina, este ha sido El Círculo del Juego, el programa 61, y nos vemos en la próxima. Exactamente, hasta luego.